Anuncios es una página web gracias a la cual se puede acceder a cualquier anuncio que se desee visionar a través de esta dirección, www.tvanuncios.com. TV Anuncios ofrece distintos planes de suscripción en función de las necesidades de cada usuario. Hay disponibles suscripciones con una duración de un día, un mes o de un año. Nosotros hemos podido acceder a gracias a que la Universidad de Granada tiene contratado este servicio. También se puede elegir si se desea ver los anuncios en la web o si además se quiere descargarlos en alta calidad. Es frecuente ver animales en determinados anuncios. Muchos son usados como recurso para llamar la atención del espectador. Este es el caso del conocido perro Pancho y el anuncio de la lotería primitiva. Normalmente no existe maltrato en los rodajes que implican la aparición de animales e incluso llevan un equipo que controla sus derechos, las horas de rodaje, etc.